アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches chicos, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome. Hola, ya llegamos, muchas gracias, qué lindos, gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Pues gracias, es momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Me presento, mi nombre es DJ Aome y este programa es Alianza Anime. Gracias, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi estimada Akari Himura, Jikai. Hoy es festivo en mi país, así que no tuve clases, oh por Dios. Qué buena suerte. Bueno, a mí la suerte se me está acabando. Ya se están acabando las vacaciones. Ni modo. Kino dice, se viene, vuela, pega y esquiva. Real, no fake. Sí. Hoy vamos a estar hablando de Dragon Ball Super. Así que pues preparen sus comentarios, chicos, sus opiniones. ¿Qué es lo bueno y lo malo para ustedes de Dragon Ball Super? ¿Qué opinan? Quiero saber su opinión de todo esto. Todo lo que acontece esta nueva saga de Dragon Ball. Hola, hola. Ahora sí es el maratón, dice aquí, ¿no? No creo. Pero próximamente se viene un tipo de maratón, déjenme decirles. Y no solo de Alianza Anime, ¿eh? Va a haber ahí un programa en conjunto que les va a interesar bastante. Pero más adelante habrá más información. ¿Qué nos comenta Sakari Himura? Además fueron 2 semanas más que las de la mayoría. Ah, pues sí, ¿verdad? Algo así. Y pues no me gusta Dragon Ball Super. Ux. Mi querida Kari Himura, ¿tú? La maestra anime y ganadora de Rocola Anime. ¿Por qué no te gusta Kari Himura? ¿Por qué? Dinos por qué, por favor. ¿Qué opinas de esta serie? Danos tu sincera opinión. Será interesante oír tu opinión, mi querida Kari Himura. Lord Omegas, ¿qué onda? ¿Qué onda, men? ¿G-Guy? Kino, sí, los mensajes subliminales fusionaron. ¿Fusionaron o funcionaron, Kino? Akari, así que hoy será una persona neutral y solo me encargaré de vigilar el IRC. Bueno, ok. Mi querida Kari Himura se reserva el derecho de comentar el día de hoy. Ahora ya no sé escribir. Creo que sí, Kino. Akari Himura, la verdad, ya en mis 25 años me he dado cuenta que ya no me gustan los shonen de pelea. Oh, por Dios. Fuertes declaraciones. Misael, bueno, Clau dice, hola, Ome, ¿lista para volar, pegar y esquivar? Sí, listísima. De hecho, por aquí les tenemos el opening de Dragon Ball. Ahí para que lo chequen. Va a estar muy padre. Oxcar dice, ¿y eso que aún estás joven y en la flor de la juventud? Comenta. Carlitos Imán, y por si creías que habíamos llegado tarde, pues no, aquí estamos. Bueno, básicamente sí llegaste tarde, mi estimado Carlitos Imán. Te estás reportando a las 7:06. Yo inicié a las 7 en punto, mi querido Carlitos Imán. ¿Qué pasó? La puntualidad, ya sabes, ¿eh? Dice, saludos para todos de parte de Conan, el gato Jikai. Que las bendiciones de la gran Kikyo los acompañe. Uy. ¿Cuándo será el día que no menciones a Kikyo? Akari Himura, es que me gustan más los Seiyen, comenta Akari. Eduardo Gremori, fiel ran, escucha de Anime Nexus. Hola, buenas tardes, DJ Yome, ¿qué tal? Tu inicio de semana. Mi inicio de semana. Pues bien, gracias mi estimado Eduardo Gramori. Pues con toda la actitud, disfrutando de nuestra última semana de vacaciones. Ya se me acabó el 20, como decimos aquí en México. Pero bueno, está bien. Ya extraño a mis compañeritos de clases. Kino dice, en el capítulo anterior, en Alianza Anime, Aome casi perdía la conexión del internet. No volvió a Aome Mix. ¿Qué? Seguiré en el programa de hoy. Continúen con el capítulo de hoy en Alianza Anime. Comenta Kino, nuestro... ¿qué sería? Nuestro presentador del IRC. Sí, creo que sí. Eddie Cyborg, tarde, pero llega. Ah, no es cierto. ¿Qué onda, Eddie? Saludos. Genial, bueno, aquí ya se saludan. Beso, abrazo a Rumaco, comenta Kari Himura. A el narrador, ándale, el narrador. Gracias, mi querida, a Kari Himura. El narrador de Alianza Anime. Cierto. Ok. Creo que ya, ¿verdad? Saludamos a todas y a todos. Perfecto. En el grupo de Alianza Anime, vamos a ver qué tenemos. Fargerus, hi hi. Faltan los demás, sí. No sé dónde andan. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya tenemos comentarios de Dragon Ball. Dos comentarios. Bueno, vamos a poner el primer pedido musical de la noche. Regresamos con más comentarios el día de hoy. Hoy por poquito y no transmito, chicos. ¿Qué nos comenta Karijimura? Falta Falken, cierto, ¿dónde anda Falken? Esto es advenimiento del caos. Alguien se caerá. Oh, no, Akari, no. Calla. Calla. Por eso nos vamos a encomendar al que transmite más en Radio Anime Nexus, al nuevo santo, a un nuevo santo que acabamos de descubrir. Vamos a encomendar esta transmisión a Santo Kiji. Santo Kiji, patrón de todos los DJs y locutores de Radio Anime Nexus. El que más transmite. Entonces pues vamos a encomendar esta transmisión a Santo Kiji. Akari Himura. ¿Qué? Lord de Mega. O a Beisho Apasho. Abasho, dice. Tú sabes, es la maldición de Falken Sam. Nikki no. Ah, no será más de media hora en la plática. Ah, perdón, cierto. Es que me distraen, chicas. Fargerus, a mí verlo en latino me da igual. Es que ya voy al día. Ah, comenta Fargerus. Solo quiero ver la saga de Black. Lord de Mega, Santo Kiji. Eddie Cyborg, Mr. Negro, dale el poder al programa. El santo troll comenta. Ay, qué mala onda. 120. Subió la audiencia. Ya ven, sí sirve encomendarnos. Sí sirve encomendar este programa a Santo Kiji, patrón de todos los DJs y locutores de Radio Anime Nexus. Bueno, vámonos. Ya vamos con el primer. Vías de contacto, perdón. Andaba olvidando las vías de contacto. Vías de contacto para que te comuniques al programa. Quien no dice, vamos saboteando a todos. Nah, sí, eso no es verdad. Akari, empecemos. Consiga PC nueva pronto. Esperemos que consiga PC nueva pronto, comenta Akari. Mora, cayó el toquillo con su laptop. Primera víctima. Natura. Oh, buen Nick. Hola. Saludos desde el trabajo en la CDMX. Ah, pues hola, vecina. ¿Qué pex, Natura? ¿Qué nos comenta aquí, no? Perdón, es que el troleo está lo que más da. ¡Qué bárbaros! Va que van. Pedidos. Jikai. Enseguida los colocamos. Ajá, ok. Perdón, ya. Vías de contacto para que te comuniques a esta transmisión son el IRC de Radio Anime Nexus. Nos encuentras en www.animenexus.mx /chat/. Y también andamos en Facebook en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí nos encuentras. Esas son las dos y únicas vías hasta el momento de contacto. Sale, chicos y chicas, para que te comuniques aquí al programa y estemos bien conectados. Chica, y pues vámonos con el opening de Dragon Ball Super, ya que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos con su opening y pues vamos a ver qué opinan de este opening. Ha sido muy criticado. Es el opening oficial, el de Cartoon Network. Pues vamos a escucharlo y a ver qué opinan de esto. ¿Sale? Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus ni de Alianza Anime con DJ Aome. ¿Por qué? Comenzamos. Jikai, damos. Dragon Ball Super. Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Vuela, pega y esquiva. Ay, se pasaron. Ay, perdón. No la había escuchado hasta ahorita. Pero se oye bien. Bueno, a mí por lo menos me gusta el coro. Ay, me gustó mucho eso. Vuela, pega y esquiva, no, ya. Me imagino a los chavitos de primaria, de kinder. Ay, Dios. Ok, perdón. ¿Qué nos comentan acá? Bueno, no gusta. ¿No gusta Eddie Cyborg? Bueno, a mí sí me gusta. Tiene ritmo. Nah, Kino, ya me sabía el chiste. Ya me sabía el chiste, la verdad es que me hace gracia escucharlo ya. Ay, eso está padrísimo. Ay, perdón. Ok, vámonos. Se bajarán los que sintonizan. No, ay, lo siento. Los openings de los 90 eran horribles también. Ah, no, Oscar. Esas son palabras mayores. No. Claro que no, hay muy buenos openings de los 90. Pasando el pedido de MP3. Ok, gracias a Cari. Va que va. De hecho ya quedó, me queda Cari Himura. Tu canción es sorprendente aquí en lo del top 10 que estamos implementando ahora. Y sorprendentemente, tú colocaste la en el domingo y le quitó el segundo lugar a la que iba ganando. Akari, arrebataste ese lugar. ¡Qué bárbara! Sí, el opening de en japonés me gusta también, fíjate. También me gusta Cyborg. Kino, los openings viejitos como que les echaban más ganas. También. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué onda, Folken? Hola. El opening de Caballeros del Zodíaco, muy bueno también. Bueno, pues ya llegó Folken. Espero que eso sea buen augurio. Me queda Akari Himura. Bien. Pues ya estamos descargando sus pedidos musicales, chicos. Creo que sí se bajó la audiencia. Bueno, ni modo. Teníamos que poner el opening. De hecho, por aquí tenemos una parodia muy buena del opening, que pues la vamos a colocar más adelante para que chequen la creatividad. Ay, Dios. Me encantó, me encantó. Ya lo presenciaba. Gracias, Kino, por echarnos la sal. Gracias. Ah, miren, aquí tenemos. Ah, link de Mega. Perfecto. Bueno, vámonos con más comentarios de aquí. Carlitos Imán dice: no niegues que es gracias a Santa Kikio y a su acolto. Conan el gato Yikai, que el programa es favorecido por la audiencia. Ajá. Uy, qué mala. Conan se molestará, ronroneará, saltará y maullará. Comina dice que la audiencia subió porque él llegó. Ajá. Y oye, este link tan extraño. Ah, ya. Pablito BS, a los que preguntan por Pablito BS y su yaoi diario aquí en Alianza Anime, pues está ocupado en el trabajo. Se reportó hace rato. Pues dice que va a estar aquí interactuando aleatoriamente en la transmisión. Así que, chicos, no se preocupen por él. Va a estar aquí al pendiente de la sintonía. Bueno, vámonos con más. Ya estamos descargando pedidos musicales. Perfecto, Kino. Y lo presenciaba. ¿Cómo presenciaba? Lo presentía, ¿no será, Kino? Ese es mi trabajo, estoy a la orden. Gracias, Kino. Perfecto, ya tenemos aquí otro pedido musical. Jikai, ya tenemos nuestra primera tercia de pedidos musicales. Va que va. Vamos a ver si hay más comentarios. ¿Y ya fueron a ver la película de Your Name, chicos? ¿O no? Porque yo no he podido. ¿15 minutos? ¿Qué te pasa? Dura mucho ese pedido, mi estimado. Voy a tener que poner como 4 minutos nada más. Porque imagínate, se me va a ir todo... toda la transmisión en tu pedido. ¿Sale? Espero que no te molestes. Ay, ¿dónde está mi otro pedido musical? Ya lo había bajado. Pedido musical. Ay, ¿dónde está? Si era este. Sí, es este. Ah, ya vi. Que tiene caracteres extraños y pues luego se pone de nena mi Sam y no los pone. Ay, pensé que decía Ome. Ok. Ah, sí, como les comentaba, por poquito y no había transmisión el día de hoy. Empezó a llover, a granizar. Que qué bárbaros, dije, no. Se iba la luz. Lo peor es que se iba la luz. Dije, no voy a poder transmitir el día de hoy. Y ya hasta estaba ideando cómo avisarles porque no tenía luz. Entonces pues ya vimos que se estabilizó el clima y todo, y pues afortunadamente aquí andamos. Ah, miren, ya se recuperó la audiencia. No les digo. Perfecto. Bueno, pues vamos con más pedidos musicales. ¿Qué nos comentan? Aquí no, si la vio, dice. Ok, Journey, la vi hace unos meses, comenta Natura. Pero no creo poder ir a verla al cine. Ah, ok, Natura. ¿Qué te pareció? Kino, y luego cae un rayo. Se quema la compu de O, me dice. Ah, ok. Gracias, Akari. Ahorita lo colocamos. Oh, ok, va que va. Ah, pues vamos a escuchar tu pedo musical de una vez. Ay, me tronaron los dedos. Como andamos aquí de pedido, de comentarios. Perfecto. Ay, súper pedido. Digo, súper comentario. Ya tenía rato que no veíamos esos comentarios. Eduardo Gremori dice que va a ver la película el viernes. ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! Súper comentario. Voy a tener que poner otro fondo musical. Ya son las 7:27. ¡Rayos! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Cuando una transmite, se pasa rapidísimo. Bueno, pues vamos a descargar una vez el pedo de nuestra estimada Kari Mura. Volken, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ah, gracias, mi querida Kari Mura. Ya le contestó a Kari Mura que es Dragon Ball Super. La película, comenta Kino, de Your Name, tiene una buena historia. Llevaba tiempo sin ver algo así. Manga o en ambos, mi querido. Online. Ok, ya Cari dice que la tuve que ver online. Online. Por políticas de su país, nos comenta Cari Jimura. Perfecto, pues vámonos con los primeros tres pedidos musicales. Y enseguida regresamos ya para hablar de este tema del día de Dragon Ball Super. ¿Qué opinan de esta nueva saga? De todo lo que se ha visto hasta ahorita, se ha visto, escuchado. Todo, chicos. La animación, el doblaje en latino, el opening. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gusta? ¿No les gusta? En fin, coméntenos. Porque este es el momento de hablar de Dragon Ball Super. Alright. Bien, pues ya tenemos aquí los pedidos musicales. Oye, Okay. Perdón. Anda arreglando aquí. Ah, pues aquí está. Genial. Listo. Ya está. Ok, pues vámonos con el pedido de estimado Ricardo Lema. Seguido del pedido de... Ay, ¿dónde está? Acá está, perdón. Perdón, cosas que pasan al aire. Seguido del pedido de Kino. Y continuando con el pedido de Akari Kimura. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues, que esto es Radio Anime Nexus y estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. We'll be right back.

Veo que ya estás emocionada. No, ¿cómo no estarlo? ¡Es martes! Es verdad, es martes y hay que emocionarse porque es martes de... Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, bueno, andan algo, ¿cómo se dirá? Algo bajo los comentarios, algo bajo los pedidos. ¿Qué pasa? Yo pregunto, ¿qué pasa con ustedes, chicos? Por cierto, muy buen pedido musical, mi estimada Akare. Muy buen pedo musical, me gustó bastante. Yo creo que tiene potencial en el top 10, ¿eh? En un descuido, hasta gana tu tema. Yo creo este próximo top 10 de agosto, estimada Kari Himura. ¿Quién sabe? Falta ver la votación y las demás propuestas que se vengan en estas próximas semanas. Por cierto, ya arrancamos la encuesta de esta tercera semana de agosto, ya está arrancando. Ahí para que posteen su pedido musical, chicos, y pues los más votados van a quedar en el top 10 que vamos a llevar a cabo el próximo mes. ¿Salen? Ahí para sacar nuestro segundo top 10 con la mejor música propuesta por ustedes. Ok, pues yo sigo descargando pedidos, chicos. Andamos cortos de pedidos, pero ya los estamos descargando. Ni modo, si no hay pedidos, pues ni modo. Vamos a tener que colocar lo que a la DJ se le ocurra en ese momento. Así que ustedes saben. Ya lo puse. Sí, ya está, mi querida Kari Himura. Pero les digo que los próximos que podría ganar tu tema para ser el número uno en el top 10. Podría ser el número uno. Ahorita, pues, estuvo en segundo lugar, ¿eh? Claro que sí, Kino. Alianza Anime rompe cualquier esquema. Ay, Dios. Ok. Bueno, pues vámonos con más comentarios. Ay, super comentario. Cloud nos comenta: mi opinión sobre Dragon Ball Super es bueno, pero muchos chavorrucos, su mayoría no entienden que va dirigido a nuevas generaciones, sobre todo a niños japoneses. Por eso les pusieron Dragon Ball Kai. Y sí, tuvo sus errores con los primeros actos de Bills y Freezer en lo que es al opening latino. No se hagan, los openings de antes no eran malos, pero también estaban bien traducidos. Está pegajoso el coro, no hicieron nada con los errores del universo de los Caballeros del Zodíaco. Estaban mal traducidas, corrigiendo. Ah, ok. Gracias por tu comentario, mi querido Cloud. Guerrero X dice: hola hermosa, amo tu voz. Eto, muchísimas gracias por ese comentario. Faye IRC Nexus comenta: Sebastián, si escucho, me pierdo en clase, dice. Además, la profesora es muy temperamental. Ouch. Bueno, ok. No pongan en peligro su semestre, chicos, por escuchar Alianza Anime. Ya saben, al escucharlo, pues no deben de estar manejando maquinaria pesada ni estar en alguna clase importante para su carrera, porque podrían distraerse fácilmente. Pensé que es fake IRC. Ok, listo. Freddy Herrera nos saluda, pues vamos a saludarlo. Hola. Se envía un saludo. Ay, miren, Eduardo Gremori pide el tema de Asu for You. Ay, qué buen temita musical. Ya tengo bastante de no escuchar ese tema en la radio. Ay, Carlitos Simán, ¿qué nos comenta? Se te va la primera hora en puros saludos, lo que es ser popular. Ajá, bueno, fuera. Gracias. ¿Qué nos comenta? He de confesar que no he visto Dragon Ball Super, pues quiero ver si puedo apreciarlo en doblaje latino. Ah, ok. Aunque respeto a la crítica que he leído, no sobre el opening, sino la calidad de animación, como aquellos capítulos primeros. Sí, ¿eh? De hecho, estaba leyendo hace rato lo del capítulo 5, ¿no? Creo que fue el peor animado de toda la saga. Ay, Dios, cómo la criticaron ese pobre capítulo. Dice, aunque... Ahora bien, Dragon Ball Super busca traer a nuevas audiencias, porque no podemos olvidar que una nueva generación verá esta serie por primera vez, ¿sí? Muy cierto, por lo que debe de tener un enfoque más amplio. Así que no espero que sea un apego a la nostalgia nada más, sino que pueda disfrutar cosas nuevas que me sorprendan. Muy cierto, y sí. Justamente estaba leyendo que es Dragon Ball también es hecho por una nueva audiencia, esta de Dragon Ball Super, para atrapar esa nueva y joven audiencia, pues que está ahorita en desarrollo, chicos. A ver, ¿qué pusieron aquí? Ok. Bueno, pues no se pierdan al terminar Alianza Anime, tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo, chicos. Para que no se despeguen de la sintonía de Radio Anima Nexus. Y después de tácticas de supervivencia, no se pierdan a Rush Bosh con Desmadrugada, de 11 a 5 más o menos de la mañana. Sí, Rush Bosh es como la versión de Tokiji, pero en la madrugada, más de madrugada. Así que pues no se lo pierdan, chicos, porque hoy es San Martes de transmisión en Radio Anime Nexus. Dejen que vean qué más por aquí. Ah, perfecto. Ya tenemos los siguientes pedidos musicales. Ah, me falta uno para hacer la tercia de pedidos musicales. Ah, un remix. GK ya tiene mucho que no escucho un buen remix aquí. Aquí. Ahí está. Listo. Dejen ver el siguiente y último pedido. Debe ser el de Brian Vázquez. Bueno, vamos a ver qué más nos comentan. Creo que ya nada, ¿verdad? Ok, pues vamos con comentarios en el grupo de Alianza Anime. Ricardo Lema, el primero en comentar, dice: muy buenas noches, DJ Yaome. Me reporto después de 3 semanas sin oírte. Sí, Ricardo Lema. Tienes muchas faltas. Pero tengo una buena explicación. Ah, ok. Ya me conoce Ricardo Lema. Dice: tengo una muy buena explicación. A ver, veamos. Y es mi trabajo. Ah, ya. No, pues sí, ¿quién va a pagar el internet para que escuches Alianza Anime? Sí, ya sé, siempre me retienen los días más importantes. Bueno, con respecto al tema del día, lo bueno es el opening 2. Ese sí está bien chido, comenta. También las transformaciones, admitámoslo. Ya le hacía falta a Goku una nueva fase. Y lo malo es que todavía tienen una animación que deja mucho que desear. ¡Auch! Ah, estaba leyendo algo respecto a la animación, ahora que lo comentas, Ricardo. Que comentan que Toei Animation, ¿no?, es la casa de animación que está llevando a cabo Dragon Ball Super. Estaba leyendo qué explicación dan respecto a eso de la animación de la saga. Y pues comentan que a veces la animación pues sobre, bueno, no es de tan buena calidad debido a que tienen muchos trabajos en desarrollo y pues tienen que estar ahí enfocándose en cada uno de los trabajos. Y en cambio otras casas de animación pues tienen uno o dos trabajos y por eso pueden poner más calidad a cada uno de sus trabajos de animación. Es lo que leí, es la explicación que dan respecto a por qué tan mala animación en Dragon Ball Super. Vale, ahí un dato curioso. ¿Qué más nos comenta Ricardo Lema? También en este nuevo arco del torneo universal son como 45 minutos de pelea en el anime. Me parece una eternidad, solo acuérdense los 5 minutos antes de que explote Namekusein. ¡Uy, sí! Esos 5 minutos. ¿Cómo cuántos capítulos fueron de Dragon Ball, No me acuerdo, unos 10, tal vez 10, fíjense, 6 tal vez. Capítulos que se llevaron en los 5 minutos que iba a explotar de Namekusein. Muy cierto, Ricardo Lema. Si estos fueron largos, entonces estos 45 minutos eran una muy larga espera. Saludos desde Ecuador. ¡Wow! ¡Qué buen comentario! Me gustó. Muy bien, mi estimado Ricardo Lema. Hazte si estudió el tema del día de hoy. Chica, y bien planteado, bien planteado. Bueno, pues gracias por comentar el tema del día de hoy, Ricardo Lema. Veamos qué más nos comentan por acá. Brian Vázquez. Hola, DJ Yome, ¿cómo estás? Hola, Brian. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues, ¿qué es el bullying? Pues realmente la serie no me ha gustado. Creo que no debieron hacer Dragon Ball Z. Se debieron quedar como un lindo recuerdo. Creo que no debieron hacerla, dice. Dragon Ball Z se debió quedar como un lindo recuerdo de mi infancia. Pero bueno, a los animes los mueve el dinero. Cierto, muy cierto, Ricardo Lema. Uy, qué buen comentario, qué bárbaros. Es tan impagable, chico. Así es. Muy buen comentario, me gustó. Ok, dice. Al anime lo mueve el dinero, ni hablar. Nota, ahora resulta que Goku anda de amigo con Freezer y Cell. Bueno, voy a leer lo que comenta. Dice, putos japos, comenta Brian Vázquez. Qué bárbaro, Brian. Jorge Ávila, para mí lo bueno es que continúe la serie y lo malo es la animación. Ok, gracias, Jorge Ávila. Daniel Meneses, estás locutando. Y yo acá ando jugando Legends of Legends. Sabía que debía hacerle caso a las vibraciones de mis nalgas, comenta. Eso es raro. Brian Vázquez, me reacciona al escuchar el opening de Dragon Ball. Y nos pone aquí un meme. Rolando Hernández. Ay, miren, Pablo B.S. que no tenía tiempo para comentar y está comentando. Dice, hola DJ Yome, respecto al tema de hoy, respecto a lo que no me gusta de Dragon Ball Super, es su animación. Por Dios, esa animación es tan mala que creo es mejor animada, que es mejor animado el manga original de One Punch Man. Sí, justamente, qué bueno que lo comentas. Los que están animando One Punch Man son los de la casa de animación que tienen uno o dos dibujos, según la explicación. Pues por eso pueden poner más calidad a sus dibujos, porque no tienen tanta demanda como Toei Animation, que es lo que está llevando a cabo la animación de Dragon Ball Super. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? Dice, así que señores y señoritas, veteranos de anime, no se sientan traicionados ni defraudados. Los jovencitos también tienen derecho a tener su Dragon Ball. ¿Por qué? ¿De qué sirvió esperar tantos años si se van a poner como sabihondos si no disfrutan el momento? ¡Oh! No sean extremistas ni egoístas, comenta Carlitos y Mata. ¡Ándale! Ya nos regañaron. Ok, Carlitos. ¿Está bien? ¿Se respeta? Ok. Gracias por tu comentario. O sea, la ven y le ganan en internet y se quejan de la animación, comenta Cloud. Qué malo. Ok, ¿qué nos comenta D-Cyborg? ¿Qué onda de D-Cyborg? ¿Qué pasó? Ajá, eso es horror. ¿Qué? Dice, pedido musical, ok. Fargerus dice, bueno, mi querida Ome, para aportarte del tema, dice, pues la evolución de Dragon Ball Super ha sido muy buena en el anime, ya que al principio se vio una animación muy variada, ya que en partes importantes no hubo gran animación y en otras no tan relevantes tenía una gran animación. La animación empezó a mejorar, si no estoy mal, desde la carta que Akira Toriyama envió a la Toei. O sea, la historia para mí ha sido muy buena, pero siempre ha tenido sus grandes diferencias con el manga, ya que el manga explica más cosas como la diferencia entre Daishin Kansama con Senosama en fuerza, como el nacimiento del Super Saiyajin Rose, que tiene más sentido que el anime. Y para parte en latino lo he visto muy poco, pero me ha gustado el doblaje a excepción de Majin Buu y Mr. Satan. ¿Podrías poner, por favor, el siguiente pedido musical? Jikai. Ok, pues gracias por tu comentario, mi estimado Fargueros. Muchas gracias. Ok, pues ya tenemos más pedidos musicales por acá y más comentarios. Vámonos con los siguientes pedidos musicales, chicos y chicas. Ya tenemos los siguientes tres pedidos musicales. Déjenme los pongo por acá. Ay, este me marcó error. Oh, oh. Déjenme ver qué tiene este. Ahorita lo corregimos. No problem, no problem. Vamos con los siguientes pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Alianza Anime con DJ Yaome. Ah, por cierto, estamos llevando a cabo una encuesta sobre el tema del día de hoy. ¿Te ha gustado Dragon Ball Super? Sí y no. Pues va ganando sí con 10 votos. Pues siguen ahí votando, chicos. ¿Les ha gustado Dragon Ball Super, sí o no? Denos su opinión. Pues vamos con el pedido de Juan Carlos Anticona, el tema de Yunomi, Happy Kuru Kuru. Seguido del pedido de Eduardo Gremori, el tema de Asu For You. Super pedido musical. Y terminando con el pedido de Brian Vázquez, tema de One Ok Rock, Shit It Don't. Vamos con esto y pues ya regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Bye. ベランダ道の答えたちを同じ心持って進めばいい。とても自然なの雨上がりのアスファルトに虹がかかるように。風が吹いて気がついたよ、答えはどこにもないけど、わかってるわ、愛はいつも与え合うもの。 For you、 きっと君はいつの日かこの空を飛べるはずだから、何度つまずいたとしても。 For you、 大切なことは一つ、夢見るのと傷ついても涙こらえ我慢してたよね。そんな君を一番近くで見てきたから、何も言わなくても分かってるよ、どんな時も頑張ってたこと。迷ったなら何度だってやり直す。 Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, ya estamos de regreso, ¿eh? ¿Qué onda con los Thundercats? ¡Wow! ¡Qué tema, qué tema! ¿Y vieron qué adaptación? ¡Padrísima, ¿no? ¡Qué sonido! ¡Qué banda! ¡Qué banda sonora, la verdad! ¡Padrísima! ¡Me encantó! ¡Aprovecho, Farrieros! ¿Qué te perdiste, pues, de los Thundercats, mi estimado Farrieros? Brian Vázquez, ¿qué onda, Brian? 813, wow, qué rápido. Olis, gracias por mi pedido. De nada, gracias a ti por la sintonía. Entonces, estamos a mano. Omachi dice, estuvo. Ya saben, la rola. La de los Thundercats se va al top 10. No, bueno, debe ser música japonesa. Acuérdate, Kino. El desmadrugado dice, soy joven. Soy joven, pero tengo tecnología. Golpeando la compu. Ah, sí. Pero qué adaptación, ¿eh? Me encantó, me encantó. Y vamos a ver cómo va la encuesta. ¿Te ha gustado Dragon Ball Super? Es la encuesta del día. Tenemos 11, 12, 13 votos con que sí y 5 no. Ok, nos comentan acá. Yo ando en modo neutral, unas cosas sí y otras no, comenta Pablo Bess. Bueno, Rolando Hernández, no, Dragon Ball Super es mala, pero se respeta su opinión. Carlos Durán, Dragon Ball Super es buena serie porque nos expande el universo de Dragon Ball. Y nos abre un mundo de posibilidades. Bueno. Ok, pues hay ahí opiniones divididas, ¿eh? Y no, me no quiero decir malas palabras. Claro. No, bueno, es que no estoy acostumbrada, la verdad. No soy santa DJ Aome, ¿verdad? Pero pues no estoy acostumbrada a decir malas palabras, la verdad. Gómene. Así que si las digo, puede ser porque esté muy enojada o puede ser porque esté descuidada leyendo los comentarios al pie de la letra. Pablo B.S. Hola, bueno, en cuanto al tema, te puedo decir que uno de los mayores problemas de Dragon Ball Super son los mismos fanáticos que han estado exagerando mucho las cosas. Incluso ya están amenazando al actor que cantó el opening. Cierto, leí algo al respecto. Cuanto al anime, no me gustó que tomaran lo de las películas y solamente agregaran unas escenas extra para poder comenzar el nuevo anime. Debido a que personalmente, como vi las películas, no vi mucho contenido nuevo que ameritara esta decisión. La calidad del dibujo también fue muy criticada, pero algo bueno del anime es que los torneos tienen varios personajes interesantes. Fue bueno hasta cierta parte ver nuevamente a Goku y a sus amigos peleando. También se ha ido volviendo más interesante conforme ha avanzado. Pero sin duda algo que tendría cuidado en mostrar el nivel de los peleadores, porque hay personajes que le ponen una golpiza a Goku solamente con respirar. Y eso mismo, y ese mismo personaje Goku lo puede eliminar. Entonces los niveles de poder están demasiado raros, comenta Pablo B.S. Muy buen comentario. Ándale, Kino, síguele. Omar Yunga dice, Muy buenas noches, DJ Yaume. Con respecto al día de hoy, los primeros 30 capítulos de Dragon Ball Super son una pérdida de tiempo. Wow, wow, fuertes críticas. Mientras que los capítulos restantes valen la pena verlos, ya que surge una nueva historia. Además, extraña ver nuevos enemigos. Lo único malo que le encuentro es que hubiera gustado ver Dragon Ball Super cuando aún era niño. Estoy seguro que me hubiera gustado mil veces más. Oh, pues sí, ciertamente. Okay. Gracias. Gracias por la sintonía y por comentar el tema del día, mi estimado. Ok, pues vamos a ver qué otros comentarios hay por aquí. ¿Ningún otro? Vale. Ay, en el IRC, ¿qué onda, chicos? ¿Qué hacen? El dinero es Goku, Goku, Goku. Aprende algo, infancia. Ah, qué bárbaros. Bueno, ya al final diré mis conclusiones que puedo sacar respecto a este tema del día, chicos. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bien. Bueno, vamos a ver si hay más comentarios por acá. A ver, pedidos musicales tenemos bastantes, ¿eh? De hecho, tenemos más pedidos musicales que comentarios. ¿Qué pasó? Acuérdense que en Alianza Anime lo que nos importa son vuestros comentarios. Vale, pues vámonos con los siguientes tres pedidos musicales para alcanzar a colocar todos los comentarios del día de hoy. Y recuerda que no te pierdas tácticas de supervivencia al terminar Alianza Anime con DJ Yaome. Y al terminar tácticas de supervivencia, no te pierdas a las 11 hora México, Desmadrugada con Rush Bash. Así que quédense en sintonía en este San Martes de Alianza Anime. Bien, vámonos con los pedidos del IRC. Kinome en el final dirá su punto de vista para que no vuelen las piedras. Al terminar, Ome, rizos verdes, comenta Kino. Eddie Cyborg dice, aquí mi pedido. Y él quiere colocar Los Sueños de Antaño en versión full. Pues vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Fargerus. El tema de Fey Apocalyptic Apocalyptic Opening, Egoids. Vamos a escucharlo. Y terminando con el tema de Kino, que él va a colocar Gormugant OST 24 Time to Attack. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Aquí en mi ser, recuerdos lejanos que nunca, nunca olvidaré. Jamás podré dejar de imaginar aquel ayer, pues solo así, al verme ahí, seré feliz. El camino recorrido vive en mi corazón. Cuando miro hacia el sol, puedo sentir una fuerza que me obliga a soñar otra vez, para vivir ese ayer

chica, y estamos de regreso. Y eso pasa cuando alguien hace una parodia del opening de Dragon Ball Super. Está padre, ¿no? Me gustó mucho. Muy creativa, me causó bastante gracia. Ah, la creatividad. Dice, vuelo, pegue y esquiva. ¿Qué onda, Yolo? Buenas noches. Escúchenla con atención y se dan cuenta que dice cosas como que nuestra infancia volvió. Sí, muy bien, Akari. Tienes buenos oídos musicales. Todo lo que sea relacionado con Dragon Ball Super lo trato de esquivar como Neo de Matrix. Comenta Eri Hinamori, el santo patrono de las waifus y los husbandos. Los viernes de waifus y husbandos. Kino, aún me disimula la caída. No me caí, de hecho seguí al aire. Nada más que cerré el, ¿cómo se llama? El chat por equivocación, la ventana del IRC. La cerré por equivocación. Pero no me caí, Kino, aclarando. Ay, y ya descargué esto dos veces. Oh my god, oh my god, oh my god. Ya son 8:34. Oh, ¡qué rápido! Ya casi me voy. Ay, ni modo. Bueno, pues vamos a seguir descargando pedidos. Estaba descargando pedidos en lo que seguía esperando sus comentarios. Ya hay poquitos comentarios y muchos pedidos musicales. Eso me parece algo injusto, pero bueno, ni modo. Vamos a ver entonces los últimos comentarios y colocamos los siguientes pedidos musicales de la noche en lo que pienso el próximo tema del día. A ver, ¿de qué hablaremos el próximo martes? Martes 22 de agosto, ¿no? Vaya, qué rápido. Ay, miren, aquí está. Pongo esto por aquí. Perdón, ando arreglando la, ¿cómo se dice? Ay, lo de los pedos musicales. Dice, cuando el opening fake es mejor que el original. Sí, la verdad, no lo quería decir, pero sí, tienes toda la razón, Edigina More. Vamos cerrando ventanas, qué raro. Perdón, Kino. O me pone el opening parodia de nuevo. Ok, ya, Cari, ahorita lo colocamos. DJ, yo me vendrá tu amiga imaginaria. Sí, ya hablé con ella. Esto se escucha tan raro. Ya hablé con ella y dijo que vendría. Tal vez un poco tarde, por lo que la personalidad de Aome se va a quedar unos minutos más. Tal vez si llega tarde y luego llega Perlita. Así que no se preocupen. Protesta, denle a esa cantante una cerveza y el opening de la serie es mejor, comenta Desmadrugado. Ok. Como el opening de Dragon Ball GT de Adrián Barba y Ricardo Silva, que está mejor que el del innombrable, comenta Erigina Mori. Sí. Cualquiera es mejor que el de Plataformas Locas, comenta Kari Himura. ¿Plataformas Locas? ¿No lo he escuchado? Cuando hablemos del innombrable, diremos canción del demonio, ven a mí, comenta el Desmadrugado. Me hablando en el espejo en pocas palabras, comenta Kino. Oye, Kino. Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. Ya 120 de audiencia, wow. Qué rápido. Anda ahí, subiendo, bajando la audiencia. ¿Qué pasó, chicos? Ok, ¿qué más? Las vías de contacto ya las dijimos. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx, diagonal chat, diagonal. Y estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Ome, nuestro grupo de Face. Estas son las dos vías de contacto que maneja Alianza Anime. ¿Sale, chicos? Ahí para que no manden hablando por Twitter o por otras vías de contacto. Solamente ocupo estas cuando estoy al aire. ¿Vale? Chica, ¿y qué más? Los musicales, pues de favor el link de YouTube. o en su defecto el link de descarga de Mega o de otra página confiable de descarga, para que así no pierda el tiempo investigando de cómo se descarga o si no descargó, ¿vale? Andrés Pérez Vega nos comenta: Yo, me puedes poner, si alcanza el tiempo, la rola de Innocent Sorrow del anime de Grey Man por Abingdon Boys School. Ok. Sí, con todo gusto. Espero que me alcance el tiempo. Ya me queda poquito tiempo, mi estimado Andrés Pérez. Si no, yo creo que mi otra personalidad, Perlita Cangrejo, pues no tendrá inconveniente en colocar tu pedido musical. ¿Vale? Jikai. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Pues enseguida regresamos. Dejen ver si tengo más comentarios ya para ir cerrando lo que son los comentarios. Y a petición de Akari Himura, pues vamos a colocar la parodia otra vez del opening de Dragon Ball Super. Param pam pam. Sí, qué raro. Omashi. Las historias de Yomi y de Perlita es como la de Menma y Hinta de Anohana. Hubiera gustado más como la de Saya y Diva, pero bueno. En donde Hinta es DJ Yome y Menma es Perlita, en donde DJ Yome solo la conoce a la fantasma. Qué malos son, qué bárbaros. Para que esta vez escuchen bien la letra. Ok, Akari. La petición de Akari. Y porque nos encantó la parodia, vamos a colocarla de nuevo. Vale. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Ah, no es cierto. Vamos con los últimos comentarios. Y ahorita colocó sus pedidos musicales. No problem. Para todo el tiempo. ¿Dónde nos quedamos? Aquí está. Rolando Hernández. Goku es infancia. Goku es Goku. Hay que ver todo de manera crítica, mijo. Comenta Rolando Hernández. Luis Castillo, muy buenas. Ome, pues Dragon Ball Super. Solo he visto el primer capítulo en latino. Y pues, da algo de nostalgia. Pues lo del opening, del cual quejaron mucho, para mí no es para darle mucha importancia, ya que lo importante, al menos para mí, es la historia. Comenta Luis Castillo. Me hubiera gustado que siguiera la animación de Dragon Ball Z para darle más nostalgia a la serie. Que no me quejo de la actual. Carlos Durán, Dragon Ball es una serie para los verdaderos fanboys. No hay que entenderla, solo hay que disfrutarla. Qué lindo comentario. Es cierto que en ocasiones carece de coherencia, pero pues en realidad está enfocada para fanboys. Es una serie que se puede disfrutar si eres niño o si eres un verdadero fan. Oh, buen comentario. Y finalmente Luis Salvador. Buenas noches, DJ. Buenas noches, Luis Salvador. Por mi parte, lo que me gusta de Dragon Ball Super es el opening en latino. Vuela, pega y esquiva. Ok, Luis. Entonces, ¿no escuchas este podcast? El Seon Sama y el Saiyajin del Universo 6 y sobre todo el Torneo de Fuerza. Lo único malo es la extinción de los tres de los universos, como el de Gowasu, comenta Luis Salvador. Ok, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales, chicos. De la noche, vamos con el pedido de Ilse Aguilar. Vamos con el tema de Dinosaur, Akumun, vamos a escucharlo. Continuar con el pedido de Pablo Capa. Tema de Boku no Hero Academia. Y continuando con el pedido de Omar Junga. La rola de Anata Daik Mitsume Teru de Marisa de Lille. Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. きっといつか遠く離れた太陽に が削り削られ擦り切れた今が君の言葉で蘇る鮮やかにも現れてく蛹のままで眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ Chica, y estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, ya a 8 minutos de acabar Alianza Anime con DJ Aome. ¡Qué rápido! ¡Ay, qué rápido! Tanto esperar mis horas de transmisión y se van tan rápido. En fin, ya. ¡Ay, ya me voy! Están colocando comentarios. Chicos. Estoy como a 4 minutos es más de irme. Colocan comentarios, muchos comentarios. Ay, qué malos son. Ok, comenta Pablo B.S. ¿Y el día de hoy sí vendrá la amiga imaginaria de Aome? Posdata, al decir que sí, se la estarán llevando que era mientras dice que habló con ella hace un momento. Ándale, Pablita. No, no, no, qué bárbaros. El problema va a ser cuando yo me la crea. Que tengo doble personalidad ahí ya. Ya me habrán perdido para siempre, chicos. No, no, no, ya me imagino ahí con el loquero. Qué bárbaros. Ok, Omar Yunga, mi reacción con respecto al opening en latino de Dragon Ball Super. Vuela, pega y esquiva. Estaba preparado para los problemas, pero no para esto, comenta Omar Yunga. Y pone un meme de Jane Meme Bets. Héctor Abraham, hola, ¿qué tal? Uy, ahí está. Dice, hola, ¿qué tal? DJ Yaome, para mí lo bueno de Dragon Ball Super es su manga y lo malo es su animación. Ok. Pablo B.C., hashtag con Aome hasta las 12. Bueno, ya ahorita vamos a empezar el siguiente programa con... Aome ya está preparando la peluca, dice. Sí, pues ya vamos a empezar con el otro changarro. Vamos a cerrar el puesto de Alianza Anime y vamos a abrir el de Tácticas de Supervivencia con Perrita Cangrejo, ahorita que den las 9. ¿Qué onda con eso? Ay, Dios. Todo por culpa de Perlita que no viene a transmitir. En fin, tenemos aquí más pedidos musicales. Bueno, pues vamos a cerrar, yo creo, el changarro de Alianza Anime. Y vamos a continuar como tácticas de supervivencia cuando den las 9, yo creo. A ver qué sale. Bueno, chicos, pues muchas gracias por la sintonía. Esto fue Alianza. Vamos a decir los resultados de la encuesta antes de irnos. Ya para cerrar bien el tema del día. La encuesta del día de hoy fue: ¿te ha gustado Dragon Ball Super? Y 16 personas contestaron sí, sí les ha gustado, mientras 5 han contestado que no, pues. Así que para la mayoría, sí ha sido de su agrado Dragon Ball Super, lo que han visto hasta este momento. Bien, ya no hay más comentarios, perfecto. Pues vamos a cerrar la transmisión de Alianza Anime con un tema de Bradio. ¿Qué les parece? Vamos con un tema de Bradio y pues enseguida regresamos a modo auto DJ Yaome con los últimos pedidos musicales para que esperen a Perlita Cangrejo. Vámonos con esto. Muchas gracias por la sintonía y pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Teleco. 日に僕の知らないとこであなたは変わってくれていたのも知っているんだ。その後泣いていたのも知ってたんだ。こんな僕でも育て方が間違ってたとか絶対誰にも言わせないから、二度と泣かせはしないから、いつの間にか体が小さくなったな、白髪もだいぶ増えたな、そんな心配など顔合わせやこういう、ちゃんと食べているのか悪さしてないか、そんなの分かってるよ、ああいつもの口癖、いつまででも子供なんだな。残された時間でちゃんと chica, y aquí inicia Auto de Chayaome. Continuamos con el periodo Mar Yunga. Anate de Mitsume Teru. Enseguida volvemos. We'll be right back.

continuamos con el periodo de Luis Castillo. Continuando con el tema de Carlos Durán, pero de Neve Land. Vamos con esto y enseguida regresamos. Después el tema de Andrés Pérez, el tema de Innocent Sorrow. Vamos terminando este top 10. Muchas gracias por la sintonía. Inside a distant memory. me, there is a voice that says, do you believe a world of happy endings? Even when the road seems long, every breath you take will lead you closer to a special place within your never ever. Sorry. Fighting rebound. Now we've only come once. Fighting rebound. 指して Fighting Dreamers なりふり構わず Fighting Dreamers 信じるがままに オリオリオリオ We are Fighting Dreamers 高みを目指して Fighting Dreamers なりふり構わず Fighting Dreamers 信じるがままに The morning.

に大切なものなの。 Go! ら胸の奥の暗闇をそっと連れ出すの